bienvenidos al episodio 29 de Nivel Escondido. Aquí Alex Nation de vuelta otra vez. Ya volví a recuperar el internet en mi casa, así que soy una persona más feliz por eso. Y conmigo me acompaña directamente desde Minnesota, está Juan Carlos Delgado. ¿Qué es la que hay, Juan? Pues Pepe, Pepe, todo bien, mano. Y directamente... ¿Estás cansado? Sí, mano. Papi, es que esa es la vida de los jefes, ¿tú sabes cómo es esto? Yo nunca me había traído trabajo para casa, mano. El fin de semana me traje trabajo. Y cuando termine aquí voy a hacer alguito para mañana. Papi, la milla extra, güey. Típico empleado de gobierno, así que sigan el ejemplo. Y directamente desde Carolina, ¿verdad? La capital donde todo comenzó, Mash. ¿Qué pasa, Mash? En la que hay. ¿Y tú estás cansado también? Es la lenta, tienes la lenta también. Como Juan. ¿Mucho trabajo? Salí. Pues fíjate, hago que tengo mucho trabajo, pero estamos ahí. Sí, está, ¿Qué trabajo? ¿Qué Pokémon se cogen solo? No, fíjate, lo que está ahí, no estoy jugando Pokémon, estoy más bien pues haciendo dinero en mi vida de Animal Crossing, voy pesco un rato, voy vendo, o sea, cositas así me pasa el día, y de vez en cuando tiro una línea de programación, pero eso es lo de menos. El aguaje, tú sabes, el fronte como que está metiéndole duro ahí. Está bueno. No, pero ya mañana tengo que darle mañana. Ah, bueno. Y nosotros acá en Puerto Rico estamos ahora mismo en preparativo ante un posible paso de una chica que viene por ahí por el Mar Caribe llamada Chantal, y estoy hablando de la tormenta Chantal. Así que ya tú sabes, como todo bueno puertorriqueño, el gobierno, ¿verdad?, adelantó los cupones. Se abarrotaron los supermercados, todo el mundo comprando steak, churrasco, pollo, cerveza, chuletas, porque pues eso es lo que hay que comprar cuando vienen estos fenómenos atmosféricos. Yo de mi parte no he comprado absolutamente nada, yo no creo en esos revoluces, de ir a meterme allí como un desesperado a coger empujones o insultar, tú sabes, yo no creo en eso. Si usted no está preparado en todo el año para una temporada de huracanes, mire, no salga el último momento a comprar nada. Digo, esa es mi opinión, pero estamos en esa, estamos ahí a la espera. Se supone que se empiezan a sentir las primeras bandas de lluvia como a eso de la madrugada de miércoles, ¿verdad? Martes para miércoles. ¿En serio? Pues díselo acá, porque acá está lloviendo. No, Carolina, yo creo que se convirtió en Venecia de unos meses para acá. Mash nos ha dicho que no ha parado de llover, que eso es todos los días, y el tipo está... Una cosa impresionante, ¿vale? desde que empezó verano, hemos tenido como una semana así esporádico, o sea, un día aquí, un día allá, de sol nada más, o sea, o empieza bonito el día y se cocota lloviendo, o empieza feo el día y termina igual, o sea, está brutal. O sea, me dicen que la tasa de reproducción en Carolina está por las nubes. Con tanta lluvia, con tanto día lluvioso. Pero mira, eso es otra cosa. La gente aquí peleando, no, que viene lluvia, que. Mire, si para acá, para Puerto Rico, como dice más, todo el verano ha estado lloviendo casi todos los weekends y en la semana, o sea, no sé cuál es la pelea de la gente porque viene un poco de lluvia con un poco de viento. O sea, no entiendo. Pero estamos ahí, ¿verdad?, ante la expectativa de qué es lo que va a hacer esa chica. Hasta ahorita, pues, Puerto Rico estaba fuera del cono de, ¿verdad?, de por donde podría pasar el ojo de la tormenta esa. Pero por lo último que leí, pues, como que era, va a dejar bastante lluvia significativa para la isla. Que aquí en Puerto Rico eso es lo más que hace daño. O sea, la lluvia y las inundaciones. La brisa sí. No, pero la lluvia y las inundaciones es lo que fastidia a Puerto Rico. ¿Ya le dieron libre mañana? Sí. Buena vida. No, digo, espera. Déjame corregir. A los empleados estatales, este momento que estamos grabando, el día de miércoles mañana se lo dieron libre. Ahora bien, en mi caso, municipio de Ponce, yo tengo que esperar hasta las 11:20. Estamos grabando aquí, son las 10:10. A las 11:20, nuestra honorable alcaldesa va a hablar por radio a ver qué va a pasar con nosotros. Sabiendo la especial que somos nosotros, ella va a decir que... No, sabiendo la especial que somos nosotros, nos van a decir que vayamos. Porque hoy mandaron a todos los empleados públicos al mediodía, yo salí a las 3, no me mandaron a las 12. Nosotros somos especiales, somos los mejores. No, pero yo estaba leyendo y dijeron que casi todo el mundo salió a las 3 o a las 4. Sí, más o menos. Pero estuvo bueno, no hubo tapón ni revolú ni nada. Gracias a Dios, por lo menos. No fue como Irene, que se formó tremendo revolú en el área metro, unos tapones descomunales. Salía a las 6:30 y no había. Ah, Sara está chili. Sara está bueno. ¿No te mandaron a tapar las computadoras? Nah. Ay, padre. A nosotros con los bolsitos de basura para tapar las computadoras, gracias. Se espera que se meta lluvia adentro. Es que uno no sabe, porque como esos edificios del pueblo son edificios, algunos de ellos viejos, que a veces por puede ser que surja alguna filtración o algo que no conozcamos. Okay. Pero eso es como preventivo, pero por mí si explota en canto que se fastidie. Así que ya. Yeah, me... Ah, tú le pusiste un moquitero. Sí. Ah, que me dijeron que le pusiera esto, yo no sé. Y a las ventanas abiertas con screen, no, pues no entra agua, papi, no te preocupes que por ahí no entra agua. Así que bueno, pues vamos a pasar, ¿verdad?, al show. Vamos a dejar el Weather Channel hacia un lado. Y nada, vamos a ver qué los muchos están jugando. Así que vamos a empezar con Mash. Mash, ¿qué está jugando por ahí? Pues mira, no está jugando mucho. Lo que sí está, bueno, está jugando mucho, pero no gran variedad. Lo más que he estado jugando pues ha sido Animal Crossing New Leaf en el 3DS. Entregado. Está, ¿verdad? Que ya estoy entregado y más Carla también está entregada y cada rato me dice, ¡ay, hice esto! Y yo, ¡ah, pues yo hice lo otro! Y a veces me da cosa porque ya está más al frente que yo y tengo que hacer esto. ¡Oh, oh! Oh, oh. Ya. Yo tengo miedo en verdad ahora, porque ahora más se va a ir el show, va a empezar a grabar con sonido fanboy. Sí, si me da un guiso por allá me voy también a hablar de Animal Crossing todos los días. Si te duplican el sueldo. Coño. Sí. Entonces, pues nada, que ella va y me dice, ah, mira, mi tienda vendieron esto, y yo, pues la mía está esto, y en verdad lo que hacemos es, si ella quiere algo de lo que venden en la mía, yo se lo compro y después no lo damos y cosas así. Además de eso, pues, compré el Lego City Undercover de 3DS, y lo jugué las primeras dos misiones, y de verdad que puedo decir que está bueno el juego, tiene este feeling de open world, como si fuera Grand Theft Auto más o menos, que tú te puedes robar cualquier carro y no pasa nada en el juego, porque tú eres policía. El carro está corriendo y tú te montas y no había nadie en el carro, pero... nadie, ni nada. Como que está corriendo, te montaste y sí, pero pero lo que jugué está gufiado y las misiones, pues está, lo que hice, pues está cómico. Lo primero que te mandan a hacer es, tú eres un policía, eres un rookie, pues te mandan a buscar donas para la estación de policía, se las acabaron, y pues pasan un par de cosas, y de verdad que está muy bueno. Pero en realidad el tiempo lo estoy llevando nada más que en Animal Crossing. En PS3, pues, lo que he estado haciendo es, pues, bajando varios DLC de lo, ¿verdad?, que lo que yo había comprado, porque se borró el disco duro. Varios DLC, poniendo los juegos al día, bajando patch de juego, installs de juego y cosas así, para tratar de poner el PS3 lo más al día posible, pero casi no estoy jugando. Lo más que he estado jugando es 3DS. Y fui el domingo, fui a ver World War C, la película muy recomendada, ¿verdad? La película bastante intensa. A mí que me gustan los zombies, pues la encontré buena. Si tú leíste el libro, no vayas pensando en que la película tiene que ver con el libro, porque no tiene nada que ver, lo único que tiene que ver es el nombre. Lo único que no me gusta de los zombies cuando aparecen un montón, pues están un poco over the top, porque se comportan como si fueran hormigas, básicamente, y una encima del otro, y como que se forma este revolú con esos zombies super poderosos, I guess. Pero cuando los enseñan solo, aparte, pues los enseñan unos zombies más normales, como los que conocemos, o los que sabemos por la cultura popular. Pero muy buena, intensa. Hoy estaba viendo Despicable Me 2 y también muy buena. Me reí mucho más que Hangover 3, igual que con Monster University. Y de ahí fuera no he estado viendo, no he hecho más nada. Muy pues cool. Bueno, y Juan, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cómo está esa vida gaming? Mano, muy poquito te puedo contar. Estamos grabando martes, gente. Pues del último episodio a este, lo único que he jugado God of War Ascension, y fue solamente viernes y sábado, that's it. No he jugado ni domingo ni lunes, y hoy martes va por las mismas, y el resto de la semana no creo que ni toque la consola. Oh my god. Pero ya para hablar un poquito, y ya yo mencioné esto en el video semanal, que para lo del Summer Backlog Challenge, ya completé el Challenge of Archimedes. Yo pensaba que... yo me senté a jugarlo viernes. Y entonces, tan pronto llegué a un punto que me salió un checkpoint, yo dije, espérate, pues tengo que haber llegado a la mitad o quizás a una tercera parte del challenge. Como ya llevo 40 minutos, lo voy a dejar aquí y sigo el challenge mañana. Sábado vine a jugar tarde en la noche. Yo me acosté como a las 3 de la mañana porque jugué como a las 11 de la noche. Y después hice el video. Yo a esa hora haciendo el videito. Y entonces entro, activo la plataforma del challenge y me doy cuenta que ya se acabó. Era ahí, eran 3 niveles solamente. Entonces, como tal, no encontré el challenge tan difícil, pero era que yo iba en mente de que iba a ser casi imposible. Y entonces iba con mucha malicia en cuanto a cómo iba a approach la situación. Inicialmente morí con las medusas, porque las medusas salen en el primer wave, por llamarlo así, en el primer nivel del challenge, y no lo tomé tan en serio como debía ser, pero después con la técnica de hacer el counter funciona muy muy bien. Luego morí en el segundo nivel varias ocasiones. Ahí fue que me decidí a guardar la magia para ese nivel, porque en verdad es lo mejor que uno puede hacer para combatir eso. Y en el tercer nivel nunca morí. En verdad el tercer nivel está, de los tres, es el más fácil de todos. Y entonces pues lo terminé. Ya entiendo yo que me falta muy poco para terminar el juego, pero no me puedo sentar, mano. Ya estás al otro lado. Ya, eso está ahí ya. Y aparte de eso, no he estado jugando ni viendo nada más. Estuve el fin de semana pasando la máquina contra el grama, que si limpiando las escaleras de afuera, que si poniendo cortina, que si poniendo cuadros, mudando unas cosas. Estoy cansado. Está fuerte, vida de hogareño. Ya. Yeah. Bueno, pues yo de mi parte, este weekend y parte de lo que va de semana, le he estado dando bastante fuerte a Infamous 2. Hoy mismo precisamente subí otro video, ¿verdad? Del update de la quinta semana del Backlog Challenge. Ah, sí, lo tengo. No he actualizado el diario, pero ya está en el canal mío de YouTube. Y nada, entiendo que he progresado bastante en la historia. Me sigue gustando, ¿verdad? Que el juego, o sea, es una mejoría significativa de lo que fue el 1 al 2, pero brutal, brutal, brutal. O sea, ahora pues, el juego... estoy en la parte, ya está, ¿cómo se dice? Ya atacamos como una especie como de fuerte, como de fortín ahí que hay, ahora mismo no me acuerdo el nombre. Ah, sí. Que él hace el power transfer, que tú escoges si lo vas a hacer con Nyx o lo vas a hacer con Kuo. Yo pues como estoy jugándolo en Good Time. Pero ya abrí la tercera isla, ¿verdad? Yo creo que voy para eso ahora, si no me equivoco. Okay. Yo hice el power... Ya hablo. Pues yo hice el power transfer con Kuo y lo dejé hasta ahí. Yo sabía, pero tú tienes cara de que te gusta el Kuo. Probablemente. La escogí a ella y hice la transferencia de poder, y pues ahora pues Cole tiene tanto sus poderes de electricidad como poderes de hielo. Tú sabes, y pues ahora tengo unos cuantos ataques ahí combinando que los tengo que comprar, que me van a venir bien, bien handy, porque... De verdad que las partes que menos, fíjate, las partes que a mí menos me gustan del juego es tener que pelear con los monstruos. Con los tipos, qué cara, pero con los monstruos, ya lo, de verdad que me saca de una manera tener que pelear con las criaturas esas que salen en el juego, man. Hay que darle con el carro, eso es lo peor. Ah, sí. Creo que hay que el carro. Maldita sea. Sí, no, está, tiene unas partes ahí medias, que uno como que muere un par de veces, pero después como que tú lo coges el truco, pues, tú sabes, adelanta. Así que nada, yo digo, ¿verdad? Yo espero adelantar bastante lo que queda esta semana y la otra, porque la próxima no voy a tener la consola, voy a estar fuera una semana completa de aquí de mi casa. O sea, que ahí se me atrasa el Backlog Challenge. Así que yo espero, ¿verdad? Antes de irme de esas vacaciones, pues, poderlo terminar. También está jugando. Escuché que Juan lo mencionó en el podcast pasado, dándole a Draw Something. Hasta ahora pues estoy jugando con Juan. Tengo por ahí unos cuantos juegos pendientes con unas cuantas personas, pero todavía no me han contestado. Yo creo que ¿por cuál partida vamos ya, Juan? ¿Por la 20 algo, eh? Puede ser. Yo estoy jugando con alguien random y ya van por sobre 50. Ok. Pasa que es como dice Juan, yo juego por las noches. O sea, yo juego cuando me voy a acostar a dormir, es que yo prendo la tablet y pues le mando el dibujito a Juan, o él viceversa. O sea, no juego así durante el día. Hoy me puse a hacer un draw daily, porque ellos te estaban tirando el guest daily, que uno de los artistas... No, ellos te tiran los dos por eso todos los días. Pero que hoy yo vi... Exacto, yo vi hoy el draw daily, yo no lo había visto. Y yo, mira, entonces, de casualidad, el draw daily era del tema de Metal Gear. Y yo le mandé una foto a los muchachos por Hangouts, y yo decía, diablo, ¿qué dibujo yo de Metal Gear? Pues empiezo yo como que traté de hacer como un Snake... Muchacho, ni para Dios me quería salir. Es que no tengo herramientas como que, tú sabes, no he comprado muchas herramientas para hacer dibujos con precisión. Y nada, lo que hice fue que dibujé el loguito de Foxhound, pero el de Kojima Studios. El que tiene la ardillita que tiene los rayos. Exacto, no es el que tiene la. El que tiene el cuchillo en la boca. No, el otro. El que tiene los rayitos por pata, que son unos rayitos por pata. No sé, tiene que haberlo visto. Rayitos por patas. Sí, que está doblada y en vez de tener patas normales son rayos. Ah, sí, pues el amarillo con negro. Exacto, pero no es el que tiene el cuchillo. No, o sea, el de cuchillito son muchos para mí. Y le hice eso y lo mandé nada más para que me dieran las chapitas. Sé que no me van a escoger entre los top 5 artists, pero cogí las moneditas. Así que nada, eso es prácticamente lo que estaba haciendo en cuestión así de gaming. No he visto ninguna película nueva este fin de semana, así que no tengo nada que aportar ahí. Así que, bueno, si los muchachos pues ya no tienen más nada, ¿verdad?, que compartir de lo que estamos jugando, vamos a pasar rapidito a el tema de esta semana. Y decidimos hablar un poquito aquí sobre videojuegos raros. Y cuando digo raros, son este tipo de juegos que... probablemente usted nunca ha escuchado sobre ellos, o nunca los ha visto, o simplemente que usted lo tiene, pero que según han pasado los años, pues tienden a caer en este estatus porque no se consiguen las tiendas o no se consiguen por ventas de internet, y usted al tener esa posesión, pues es parte, ¿verdad?, de ese mundo de los juegos, de los videojuegos raros. Nada, pero para ayudar un poquito aquí, la definición de lo que es raro es prácticamente algo extraño o poco frecuente, ¿verdad? Tal y como mencioné. También muchos de estos videojuegos pasan a ser piezas de colección, porque salen una vez, usted no los ve más, y cogen un valor significativo, y más si el juego está nuevo de paquete, que nunca ha sido abierto, pues pasa a coger, o sea, si usted lo vende, lo puede vender por una buena suma de dinero. Y cuando digo coleccionar, me refiero a que es un conjunto de cosas, ¿verdad?, que generalmente pertenecen de la misma clase. Y que están, ¿verdad?, que usted las tiene en su casa de una manera ordenada y organizada. Esto, ¿verdad?, viene del término de colección y de coleccionable. Ahora bien, quiero compartir aquí con ustedes una primera lista. Esto fue una lista que encontré de varias consolas, ¿verdad? Aquí hay unas cuantas consolas mezcladas. Algunas son consolas, ¿verdad?, old school. Algunas pues son un poquito más adelantaditas. Y empiezo, ¿verdad?, que los primeros juegos que tengo aquí es... Panzer Dragoon Saga. Esto salió para el Sega Saturn y solamente hasta el momento hay 10,000 copias existentes de este juego. También está Psychic Killer Tarumaru. Esto también era para el Sega Saturn. Salió solamente en Japón y hay 7,500 copias existentes. Está Sonic the Hedgehog, una versión que salió para el Sega Master System. Y esta versión es rara porque es la que trae un código para Estados Unidos. Pero yo estaba escuchando esto en estos días y es la misma caja que se usó cuando salió el juego allá en Japón, excepto que lo que hicieron fue que donde está el código ese del barcode, lo que hicieron fue que lo taparon como con un sticker que decía la región de Estados Unidos, pero es la misma caja que se usó allá en Japón. O sea, que el que tenga... Ya, Vivian había mencionado algo de eso. Sí, sí. Que lo tenga, pues, o sea, tiene ahí un price possession bueno. Tengo otro aquí que es Congo Bongo, que esto salió para la Intellivision. Esto es una de estas consolas, ¿verdad?, de la década de los 80 por ahí abajo. También tenemos Star Fox Super Weekend Donkey Kong Country Competition. Yo no había escuchado en este juego hasta que estaba preparando esta agenda. Este juego salió para Super Nintendo y hay de alrededor de 200 a 2500 copias solamente de este juego. También está Magical Chase para el TurboGrafx 16, Myriad 6 in 1, esto salió para el Nintendo y hay solamente aproximadamente mil copias de este juego. Bounty Bob Strikes Back, esto fue para la Atari 5200. Mindstorm y Mindstorm 2, esto salió para el Vectrex. Bubble Bath Babes, esto salió para el Nintendo. Eso suena medio porn ese nombre ahí. Sí. Metal Slug, esto es un clásico. Metal Slug, esto salió para el Neo Geo. Ya este juego se consigue en formato digital, o sea que a lo mejor puede ser que le haya bajado un poquito el valor a la copia física, pero como quiera cae, ¿verdad?, entre los juegos raros de consola. También Atlantis 2, esto salió para Atari 2600. Virtual Bowling SD Gundam Dimension War, esto salió para el Virtual Boy. Air Raid para Atari 2600. Stadium Events, esto salió para el Nintendo y hay alrededor de 2000 copias de este juego nada más. Bandai O Price Edition, esto fue para el Sega Dreamcast y solamente salieron 5 copias. Uff, eso sí que está bien limitado. Pepsi Invaders, esto salió para Atari 2600 con unas 125 copias solamente. En el 1990, el Nintendo World Championships Tournament Cartridge, el color gris, esto salió para Nintendo y fueron solamente 90 copias. Kizuna Encounter, que salió para el Neo Geo con solamente 12 copias nada más. Y cerrando esta lista, en el 1990 también salió el Nintendo World Championship, pero la edición dorada. Y de este solamente se hicieron 26 copias. Ahora bien, de este juego tengo aquí unos datos, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes. Y es que estos cartuchos de los Nintendo World Championships fueron diseñados, ¿verdad?, para el primer Nintendo World Championships. Este cartucho venía, que incluía Super Mario Bros., Tetris y Rad Racer. El objetivo de esta competencia era anotar la mayor cantidad de puntos en un máximo de tiempo de 6 minutos con 21 segundos. Para aquellos que vieron la película The Wizard, era algo así, era algo parecido. Uh-huh. Este tipo de competencia, me encanta esa película. Yo la vi hace poco, mano, en Netflix. Ah, ¿en serio? ¿Hace poco? Sí, yo la había visto cuando nene. No te acordaba. Pero, no, fíjate, me acordaba bastante bien de la película, pero ya, todavía, a pesar de los años, todavía esa película más o menos se conserva. Sí, se conserva, digo, o sea, para sentimental, tú sabes. Pero a mí me parte cuando el chamaco saca la loncherita, abre, what's that? The Power Glove. Chacho, para jugar Rad Racer, ay, mi madre. Entonces, en el 2008... se vendió una copia por $15,000. En el 2009 salió otra copia y esta la lograron vender por $17,500. Ahora bien, en diciembre se realizó una subasta por eBay para sacar fondos para una obra benéfica y se vendió un cartucho por $13,600, pero el comprador no pudo pagar la suma y se vendió privadamente por $18,000. También otro dato es que en el episodio número 25 de la sexta temporada de Pawn Stars, un muchacho trató de vender una de estas copias doradas a la tienda y el tipo estaba pidiendo $35,000, pero solamente le ofrecieron $15,000 y la transacción no fue completada. Cuando estábamos en PAX, este chamaco estaba allí, que lo mencionaron en la conferencia de Xbox que nosotros fuimos. Uh-huh. Lo mencionaron, estaba allí, qué sé yo qué, tú sabes. Pero que ahora mismo, o sea, o sea, si el precio que estaba hace para el 2009 era aproximadamente 17,000, 18,000, pedir $35,000, digo, no sé si está muy lejos de la realidad o no. Pero estos cartuchos son extremadamente raros de conseguir. Sí, para hablar un poquito de por lo menos de los que reconocí, de los que mencionaste. Uh-huh. El Stadium Event, tú dijiste que habían 2,000 copias, yo creo que son 200 nada más. Ok. Lo que hay, lo que sucedió es que Nintendo compró, para el tiempo en que iba a salir el juego, el juego era de Bandai, y entonces ya se había enviado a las tiendas y qué sé qué, pero Nintendo terminó comprando los derechos del juego, para utilizarlo con el Fitness Mat, si se acuerdan de eso. Ya, Andrés. Entonces, ellos pensaban que, rebranded, cambiarle el nombre y todo, entonces ellos quisieron sacar todas las copias que ya habían de Stadium Event para sustituirla por el juego que se iba a llamar World Class Track Meet. Se llamaba el juego. De acuerdo. Pero que aproximadamente 200 copias del juego se habían ya vendido. Y entonces esas son las que andan por ahí corriendo. Y ya se han vendido por más de $10,000. Hasta la caja, yo creo que sola, la venden. Por eso que uno siempre tiene que tener mucho ojo cuando uno va a flea markets o garage sale, que a veces la gente vende cosas de los hijos que ya están adultos, viejos. Ay, yo voy a vender esto que él tiene eso guardado. Uno nunca sabe con lo que se puede encontrar. O sea, imagínate que uno se encuentra con un cartucho de eso. De hecho que sí que... Entonces, tú mencionaste la del Nintendo World Championship. Esos eran unos cartuchos especiales que hacían para las competencias. Entonces, los cartuchos grises que tú mencionaste eran como 90, y entonces los gold eran 26 de eso. Entonces, ellos también hicieron un challenge como para universidad, y entonces el cartucho ese por ahí le llaman el Nintendo Campus Challenge. Oh, sí, también he escuchado eso. Sí, ese no recuerdo cuántas copias habían hecho. Déjame ver cuál más por ahí. El de Kizuna Encounter, eso es un juego de pelea para el Neo Geo. En Japón se consiguen por montones. La copia que es rara es la que está en inglés, porque tan solo se hicieron 15 copias en inglés. En la japonesa se encuentra regularmente como por $50, pero la que está en inglés es súper rara y súper carísima. Se han vendido entre $12,000 y $15,000, ay, creo. Wow. Y no tengo esos juegos por ahí. Tú mencionaste también la de Pepsi, Pepsi Invaders. Sí. Esa fue que se hizo para una convención, si no me equivoco, la convención era de Coca-Cola. Y ellos, como un detallito, una cosita, mandaron a hacer el juego ese. No recuerdo quién lo hizo. Pero era Space Invader, pero sustituyeron los Space Invader por las letras de Pepsi. Y entonces se las dieron a las personas que asistieron. Creo que asistieron como 90 o 120 y pico personas. Yo creo que tú dijiste el número por ahí. Sí, se hicieron 125 copias del juego. 125 copias, que eran las personas que estaban invitadas para la convención o la conferencia, lo que fuera. Y pues le dieron a las personas eso. Ese juego nunca salió al mercado. Pero el que fue allí le dieron una copia y quizás anda por ahí todavía corriendo. Exacto. Ahora mismo es una pieza de colección rara, súper rara. Sí, especialmente el hecho de que no haya salido al mercado, la hace muchísimo más rara todavía. Oh, nice. Eso está cool. Así que si alguien tiene una por ahí y no la está usando, me la puede regalar. Confianza. Bueno, y también en el mundo de Super Nintendo hay también juegos raros. Así que Smash, ¿qué tienes por ahí? Mira, tengo aquí una lista de varios juegos. Y el primero que tengo aquí es Yoshi Safari. Este salió para 1993. Y esto es un rail shooter, el que usaba la pistola para... La pistola que salió para SNES. Para entonces... Pues, el Zapper, el Zapper es bien grande. Exacto, pues este juego utilizaba esa pistola. El otro juego que tengo por aquí es Mario Is Missing. Este salió para el 93. Pero en el 92 salió para DOS, y la versión de DOS es la versión más elaborada. En este el protagonista es Luigi, así que no es mal. Yo quiero este juego y lo voy a voltear ahora. No me gustó. Yo lo jugué en Sears, estuve como 3 minutos y un poco me muero. Chacho, yo lo devolví a la patada. ¿Qué porquería, chacho? Otro juego que también salió en el 93 es Mario's Time Machine. Este juego fue creado por un propósito educativo, en el cual Bowser pues robó, fue a través del tiempo y robó cosas importantes en la historia de la humanidad. Y entonces pues trata de Mario tratando de recoger esos ítems y devolverlos a donde supone que fueran, y con eso educar a los niños o a quien fuera sobre la historia del mundo. Otro juego fue Where in the World is Bowser San Diego, algo así. Otro juego raro por aquí ¿cuál? A mí me encantaban los muñequitos Carmen Sandiego, dale siglo. En verdad que sí, eran buenos. Este otro juego que tengo por aquí es Street Racer. Esto es un card game como si fuera Mario Kart, pero violento. Este, y con tono, ¿verdad?, cómico. Esto fue publicado por Ubisoft en el 94. Luego tengo por aquí Sim City. Esto fue publicado por Nintendo y para el 1990. Yo lo jugué. Luego, ya yo lo tuve también. Tengo por aquí The Great Waldo Search. Esto fue para el 92. Este es un juego de Where's Waldo. Sí, yo no me equivoco, la carátula ese. Cuando tú encuentras a Waldo, justo enfrente a Waldo hay un tipo como que en cuatro, parece que Waldo le está dando. Ay, mi madre. Vamos a ver si consigue la carátula. A ver si es ese. Síguelo. Luego tengo por aquí, en el 96 salió Micro Machines. Este juego yo lo tuve. También para el 92 salió Mario Paint, publicado por Nintendo en 1992. Este yo lo tuve, que traía el mouse con el mousepad. Sí. Esto era... Yo horas muertas jugando ese juego. Papi, esto era revolucionario, papi. El mouse de dos botones. Y cuando... a mí me gustaba el de... Bueno, que tú ponías... O sea, tenías el... Básicamente creabas... O sea, podías dibujar. Yo con los dibujitos que traía, qué sé yo, yo hacía un farm, porque era lo más fácil que hacer, por los animales y cosas que traía. También el área de música, estaba gufiado. Y tú buscas videos por internet, gente que hace música famosa en Mario Paint y les quedan iguales. También tengo por aquí Kirby's Ghost Trap, salió para el 1995. Tengo también On the Ball, que esto es una serie europea y sacaron Camel Tree, que era un juego, bueno, On the Ball es una serie europea, y entonces On the Ball salió un arcade que era de On the Ball, y entonces después salió una versión de SNES que se llamaba Camel Tree, publicado por Taito en 1992. Y por último tengo aquí en SNES Evo, publicado por Almanic en 1993. Me encantaba Taito. Juan y Alejandro. Ok. Sí. Mira, acabo de buscar, yo estaba mal porque la versión de Waldo que tú leíste que era rara era de Super Nintendo. La que yo estaba pensando era la del Nintendo original. Voy a tirarle el link por ahí, lo voy a poner en los show notes. Busquen a Waldo, les voy a decir dónde está Waldo. Waldo está. Busquen abajo a la izquierda. Ya lo vi. Abajo a la izquierda. ¡Oh, sí! Claro, pero ¿qué pasó ahí, bro? ¡Oh, my God! ¡Damn! Muy fuerte. Gente, si quieren ver esto, vayan a los show notes, a nivelescondido.com, vayan al post de este podcast y busquen a Waldo. Oh, my God, busquen a Waldo, lo vas a encontrar. Mira, más, por lo menos de esta lista, me acuerdo de Mario Is Missing, de verdad, como dijo ahorita, yo lo alquilé en Blockbuster, ¿verdad?, cuando estaba el apogeo ese de un alquiler del juego. Y yo fui al alquiler, estaba aburrido, mano, y a la patada lo puse y lo quité, y en menos de una hora estaba otra vez en el video, lo voy a cambiar. No me gustó para nada ese juego. No sé qué era que tenía, como que... Es que, al mencionarte Mario, tú piensas que a lo mejor es otro tipo de juego parecido a los Mario que ya tú conoces. Pero hacer estos spin-off con estas historias, como que, no sé, como que no pegaron mucho. Es que tú no sabías que este era el año, el year o Luigi. Ah, ok, es verdad, para mí. Exacto. Sí, verdad que el protagonista era Luigi, fue hace tiempo. Deja ver cuál me acuerdo, Sin City de Nintendo, me acuerdo que lo llegué a jugar, que... ¿Es el mismo Sim City de computadora, pero la versión de Super Nintendo? Yo creo que sí. Me acuerdo que tú sabes que en los Sim City tú... Están los monstruos estos que atacan la ciudad, que sale... Pues aquí era un Bowser, si no me equivoco. Era un Bowser gigante que atacaba la ciudad. Entonces, me acuerdo de ese. Micro Machines, me acuerdo, lo llegué a jugar. Bien, de hecho, de verdad que estaba chévere con los panas. Unas peleas, a ver quién ganaba y quién perdía. De los demás no me recuerdo mucho. A lo mejor no, como Mario que no tuve. Yoshi. Mario Paint lo vi, pero fíjate, no lo llegué a jugar así mucho. Una que otra vez, pero ah, no. Yo lo tuve. Ya. Yeah. Yoshi Safari, me sorprendió cuando yo lo vi en esta lista. Yo, Dios, había un Yoshi Safari. Ni me enteré de ese juego. De verdad que no. ¿Y tú, Juan? Pues yo el Mario Paint llegué a verlo en tiendas que lo tenían como que de demostración y cosas, pero como tal nunca llegué a hacer nada con él. SimCity, pues no, yo nunca jugué el de Super Nintendo, yo había jugado el de PC. Y el de Mario's Missing llegué a jugarlo en Sears, como mencioné ahorita, y... Yeah. Un abrazo. Yeah. De Mario Paint yo me acuerdo, había unos jueguitos que había una mosca y tú tenías que darle con el mouse y cliqueaba. Y era como una mano, con una manopla esa de matar mosca. Ajá. Y tú ibas por ahí dándole a las moscas, estaba gufiado. Otra recuerdo de eso. Nice. Bueno, tengo por aquí otra lista, esta es de PlayStation 1. Vamos a comenzar por aquí con The Lost Soul. Busqué información por ahí, de verdad que no pude encontrar nada de este juego, ni cuándo salió. Sí, es bien raro, very weird. La lista. Uh-huh. Yeah. También está por aquí LSD, mejor conocido como The Dream Simulator. Este juego salió en el 1998 solamente en Japón y recientemente lo sacaron para PSN solamente en Japón. Este juego hay una versión en PC por ahí y el juego está bien al garete, de verdad. No sé si ustedes han llegado a ver el video. Yo imagino un revolú de colores salvaje. Sí, es un revolú de colores. Y tú vas por ahí, entonces hay como que diferentes puertas. Y cada vez que tú entras a una puerta, el mundo se vuelve más al garete. O sea, si esta puerta veías, qué sé yo, una vaca volando, y cuando entras, pues ves algo más al garete, y colores más al garete, y como que caras volando. Y es la que mientras más adentro te metas, pues, ole, o sea, más caliente el juego. Que está bien ajabatado para jugar. Es un viaje en ácido para ese entonces. Ya me imagino que por eso el nombre. Eso era una droga famosísima en los 70, el LSD. ¡Uy! Y en los 60 también ya eso existía. Ya. Yo que veo Madmen. Madmen toma lugar en los 60 y se ven ellos haciendo LSD. Uf. Eso fue el LSD fue que esta película cogió auge, el Odyssey 2001 Space Odyssey, que la iban estaba leyendo y le iban a sacar del de los cines. Y entonces cuando hubo el boom este de LSD, la gente al final hay un montón de colores pasando y qué sé yo, y el show era ir a ver la película y cuando estuviera al final eso con los regulos de colores, estar metido en el LSD. Este es el paso y irte en el viaje. Exacto, y por esta razón es que la película pues tuvo auge, por esa razón. También tengo por aquí otro juego, se llama titulado The Note. Esto es un First Person Survival Horror. Esto salió en el 1997 en Japón y Europa, no salió aquí en Estados Unidos. También tengo por aquí Thrill Kill. Este juego es un juego de pelea con temas fuertes como fetish y posiciones sexuales. Sí. Algo como Mortal Kombat, pero más al garete. Allá hacen sexualities. Sí. Algo así. Ok, los movimientos eran como que the beach slam, the make it swallow, algo así. Entonces, y hay desmembramiento y cosas como lo hay en Mortal Kombat, pero esto es mucho más carete. Este juego nunca se publicó, pero se pueden encontrar discos con una versión casi completada. Además este juego pues, se puede conseguir en versión pues digital por internet para poder seguir jugada en emuladores. Nice. Así que hay unos cuantos discos por ahí, no hay muchos, pero hay unos cuantos nada más. También tengo por aquí otro juego titulado D. Este es un survival horror puzzle, salió en 1996. También tengo Tokyo Dungeon y One Barado Rapture. Ya, yo de estos juegos de Juan Barra una tecatería. Yo de verdad ninguno de estos sé cuál es, solamente el único que sabía cuál era era el de LSD, de Dream Simulator. De los demás nunca había escuchado de ellos. Mano, yo tampoco, ninguno de esos. Yo ni de ninguno, de todos los que mencionaron, ninguno los había escuchado. Está brutal, pero ahí tienen, si alguno de ustedes pues los llevó a jugar o los tiene por ahí, pues está de suerte. Pero yo de verdad que ninguno de esos. Bueno, y vamos a pasar al siguiente punto aquí. Mash acaba de quedarse sin servicio eléctrico. Alex se quedó sin servicio eléctrico por varios segundos, así que puede ser que el empate que hagamos al momento de editar no quede muy bien, pero vamos a cobrar para los juegos raros de PlayStation 2. ¡Llegó Chantal, papi! ¿Ya está lloviendo, Alex? Sí, por lo menos para aquí, para Peñera, ya se están sintiendo como que ráfagas de viento con lluvia. Y la cuestión es que yo estoy notando que la luz está como que subiendo y bajando. Y le escribo a los muchachos ahí por el chat de Skype, le digo, ah, que me quedo sin luz, ¡pum! Y el apagón que ocurre. Así que como dice Juan, disculpen, ¿verdad? El post-editing del show, si notan algo raro, pero fue por eso. Así que, disculpen. Ya, pues vamos a avanzar esto, que si se queda Bueno, comenzamos con Marvel vs. Capcom 2. Esto, si ustedes recuerdan, este juego salió para arcade y salió una versión muy buena para Dreamcast. La cual era carísima también, pero particularmente la de PlayStation 2 era también rara. Entonces usualmente se vendía entre $70 y $80 y usadas, y versiones nuevas entre $200 y $280. Una vez el juego sale para PSN y para Xbox Live, que eso fue en el 2009, ahí ya los precios comenzaron a bajar y ahora las copias usadas usted las puede conseguir por $30. En lo personal, de las copias de las versiones que salieron para consola, la mejor es la de Dreamcast. Eso es escuchado. Si está buscando una para consola física, y traté de conseguirla para Dreamcast, ni siquiera la de PlayStation 2, you know, brega. Mira, yo era tan fanático de ese juego, mira que yo traté de comprarme ese juego, y cada vez que iba a GameStop, mano, digo, para aquel tiempo era Electronic Boutique, mano, eso no bajaba de precio, o sea, no bajaba de precio, ese condeno juego, yo no sé qué DHL lo que tenía ese juego, que no bajaba, no bajaba. Y otro dato, este fue mi primer juego que yo compré a través del PSN cuando me compré el PlayStation 3 en el 2009. Oh, wow. Este fue mi primer downloadable game en el PSN, yeah. A mí, yo compré ese juego, a pesar de que es DLC, la versión de para PSN, yo la compré en GameStop y me dieron la caja física del juego y adentro el código. O sea, yo tengo una caja para ese juego que no lo tengo físico. Ah, pues bien. No te creas, la caja se puede vender. Oh, sí, la caja es algo raro porque la vendió yo creo que solamente GameStop y para un juego que es digital. So, yo quería la caja, a mí me gusta el formato físico, yo me gusta ponerlo. Nice. So, te voy a enviar una foto luego para que veas la caja. Ah, pues cool. El próximo juego que tengo en la lista es Capcom vs. SNK 2. El motivo por el que este juego es caro es que este juego ya no se consigue en tiendas y lo más seguro no vuelva a salir por cuestiones de licenciamiento con los personajes de ambas franquicias, de pues tanto de Capcom como SNK. El juego usado se puede conseguir relativamente barato, pero copias nuevas que no se hayan abierto están rondan los $150. Si tú llegaste a jugar Alex, qué pena, yo tengo este juego ahí. Yo lo tengo ahí. ¿En serio? Sí, yo lo tengo de PlayStation 2. Oh, wow. Pues yo lo compré usado, mano, en GameStop. Y lo tengo ahí, tengo la caja con el juego y todo, y con su libro de instrucción y todo. Pero pues, obviamente es usado, o sea, no es nuevo sellado. Así que, pero lo tengo pero ahí. Pero guárdalo por un tiempo. Sí, no. Porque pero ese no lo vas a ver en PSN ni nada de eso, so guárdalo bien. Cuando yo hice la agenda, que yo lo hice, yo, ¡mira, yo tengo uno! ¡Yo tengo ese juego! ¡Yeah! Bueno, el próximo aquí en la lista es Metal Gear Solid 3 Subsistence Limited Edition. Quedó sin nombre. Esto, lo que le hacía Limited Edition era que las personas que preordenaban el juego iban a recibir un DVD que incluía todos los cutscenes del juego editados para en forma de película. Entonces, el disco en particular nunca se hizo disponible fuera de la preorden. So, el que tenga un DVD de esto es como que raro y por eso es que tiene valor. Yo sabía de este DVD, pero nunca me tropecé con él. Yo no sé si las versiones estas... pero yo no me he fijado a ver si los HD Collection o el Legacy vayan a traer esto. Aunque total, el DVD son las mismas escenas. Lo único que las compilaron en todas una detrás de la otra. Pero como es Metal Gear, todo es coleccionable, pues tú tienes eso y... Ah, pero yo tengo este DVD, tú no tienes este DVD. Tú sabes, puedes hacer... este de frente a los panas, como que tú no tienes esto, yo sí. Es Metal Gear, es Metal Gear. El próximo juego por aquí es Resident Evil 4 Premium Edition. Esta versión premium traía el juego en un steel case, traía un libro de arte, un documental en DVD y un Ada Wong Art Cell. La mayoría de las copias que están disponibles por ahí le falta una u otra cosa, así que el precio para esa varía, pero una copia completamente nueva, que esté completa con todo, se vende alrededor de los $130. No está mal. Yo como que recuerdo haber visto esto, o por lo menos un anuncio de esto cuando iba a salir. Pero no recuerdo cuál era el precio de esto como tal. Lo próximo que tengo aquí, Final Fantasy XI Banner DL Collection. Esto es una compilación de los expansion packs para Final Fantasy XI. La colección pues era Rise of the Ziliad, Change of Promethea, Treasures of Asgard and Wing of the Goddesses. Esto pues lo sacaron así, la versión con los DLC que hoy día pues ya eso no es raro. Por eso es que tiene el valor. Uh-huh. Era marcado como un precedente de juego con los DLC. Yeah. Básicamente. El próximo aquí, yo nunca había escuchado de esto. Se llama Jurassic Park Operation Genesis. Y es un Roller Tycoon con dinosaurios. O sea, que si lo encuentras te va a gustar. usted hace un theme park, pero el theme park tiene dinosaurios como atracción, entonces usted tiene que atraer los visitantes y hacerlo que sea seguro. La versión de PlayStation 2 es rara, pero la de Xbox como tal es más rara todavía, hay menos copias de esa. Usualmente se vende como en $200 la versión del juego. Wow. ¿Tú sabías de este juego, Alex? Yo. ¿Tú que eres fan de... The Roller Coaster Tycoon? Mano, pues también me cogió de sorpresa cuando yo vi eso y yo, ¿qué? Y yo que soy loco con Roller Coaster Tycoon, o sea, y ese juego cuando yo vi eso y yo, wow, o sea, te digo, ¿pasó? Yo nunca lo vi físicamente en las tiendas, porque la carátula no me está familiar, como que nunca lo vi. Bien raro, yeah, bien raro, weird. Yo nunca había escuchado ni el título. No. Bueno, el próximo que tengo aquí es Grandia 2 para el PlayStation 2. Esto es una versión que hicieron de la versión de Dreamcast. Este juego lo hizo Ubisoft originalmente en el 2002. Y entonces los reviews para este juego fueron un asco, mayormente porque se veía horrible, el frame rate era malísimo, las texturas malas. Pero a pesar de todo esto, el juego se vende por ahí usualmente nuevo en $100. ¿Qué? Un juego para ser un clásico no tiene que ser bueno. So, ¿tú llegaste a jugar esto? No. Yo Grandia, he escuchado mucho el título de Grandia, pero a mí me suena el título, lo vi retail en las tiendas, pero como para ese tiempo yo no era tan fan de los RPG, nada más que de Final Fantasy VII, pues no me llamaba la atención. Yeah. Bueno, próximo aquí en la lista, Wizardry Tale of Forsaken Land. Esto es un juego de Atlus, y Atlus se da a conocer porque ellos tienden a imprimir pocas copias de su juego. Y esto los convierte instantáneamente en raros. Y entonces, este juego es un first person shooter, RPG, que era una serie para PC, pero sacaron el juego pues para consola. Entonces, este particularmente fue creo que el primero que sacaron para consola. Mash, yo creo que había escuchado de este juego cuando estábamos fuera del aire. Yo creo que Mash había mencionado algo. Pero yo tampoco nunca lo había escuchado. Yo tampoco. Y el próximo que voy a mencionar tampoco yo lo había escuchado. Hack GU Rebirth. Alex fue quien me habló de eso. Aparentemente todos los juegos que salieron bajo esta serie, todos siguen siendo juegos raros y coleccionistas buscan. Alex, ¿qué fue lo que tú mencionaste de esta serie? Era unos juegos bien raros porque, si no me equivoco, estos juegos fueron como que de las primeras entregas que tiraron a PlayStation 2 de JRPGs. Y era un juego que llamaba la atención la carátula. La carátula es una carátula bien colorida, bien tipo anime. Y este juego abrió paso a muchos otros juegos bajo la serie de Hack. Hay novelas, hay novelas gráficas. De estos sacaron series animadas. Y no te creas, ahora mismo en la actualidad, el mundo de Hack aún sigue siendo popular. Tanto como en novelas, como en cómics, como en series de anime. O sea que esto fue una serie que abrió paso a mucho, mucho más cuestión de Hack. Yo me recuerdo haberlo visto en retail. Y te digo, es que yo no era fanático de los RPG para ese entonces. Y yo los cogí en las manos y siempre, pues nada, me gustaba mirar la parte de atrás. Y me llamaba la atención porque se veía como que era un juego tan extraño. Pero nunca me dio con someterle, fíjate. Nunca me dio con comprarlo. Yo cuando busqué la carátula dije, sí, yo llegué a ver esto. Pero nunca me dio tampoco con comprarlo. Y fíjate, a lo mejor si tú buscas, puedes que lo encuentres en alguna tienda por ahí. Pero obviamente precio, no sabría poner un precio ahora mismo, porque si está en este estatus de raro, barato no se va a conseguir, y más nuevo. Pero estos juegos, hay mucha gente que le encantan esta serie de Hack, tú sabes, que esto es como un mundo de computadora, tú sabes, es bien raro, un juego bien raro, pero tiene muchas fanaticadas. Bueno, el próximo que tengo aquí no es como tal un juego, es más un documento interactivo que sacaron de Metal Gear Solid 2. En este documento incluía una base de datos de todos los personajes, el soundtrack, todos los cutscenes del juego, material de making of, pues como el storyboard, el script, el guion. Y cositas así del development. Esto se vendió aparte en los Estados Unidos. Y entonces se produjo en cantidades limitadas. Así que el que lo compró cuando estaba disponible, aprovechó porque ya no hay ni habrá. Es raro y se vende usualmente como en $90. Es Metal Gear, lo estoy diciendo. Todo lo que está en Metal Gear tiene valor. So, para darle aquí un poquito rapidito, otros juegos en la lista, Baldur's Gate Dark Alliance. De este se estaba haciendo una versión para GameCube, la cual nunca salió. Dragon Ball Z, Budokan Tenkaichi 3, ese mismo. Digimon Rumble Arena 2, Wild Arms, Alter Code X, Hack Quarantine, aquí volvemos otra vez con Hack. Así que esos son los que tengo en la lista de PlayStation 2. Pues yo tengo aquí, ¿verdad? Para continuar, tengo una lista de algunos que otros jueguitos raros que también estuvieron para Xbox. Entre ellos, pues, Marvel vs. Capcom 2 también cae en ese estatus. Ya os mando información sobre este. Steel Battalion, la edición que venía con el control. Esto era un juego. Y ese lo vimos en el Midwest Gaming Classic, si te acuerdas. Así que estaba ese salón lleno de gente para jugar. Gente, esto es prácticamente un juego de mechs, ¿verdad? Que mechs entienda que son robots gigantes que usted pilotea o controla. Lo que hizo este jueves, esta edición que venía con el control. Era un control que estaba diseñado para que usted se sintiera como si usted estuviera en la cabina del robot. Eran dos palancas, una para disparar, otra para moverse. Una sensación bien brutal. Tenía un panel de control. Exacto. Y esto ahora mismo, o sea, se puede vender en $200. El juego lo relanzaron y le añadieron unas cuantas copias más al mercado. O sea que si usted busca por ahí alguna tienda de retro, puede ser que lo consiga, pero prepárese a pagar sus buenos chavitos, porque es bien raro. O sea, y en el Gaming Classic lo vimos y de verdad que tiene muchos fanáticos ese juego. Así que ya había mucha gente allí que sabían del juego, pero nunca lo habían podido jugar o podido ver en persona. Porque cuando salió, yo no recuerdo cuál era el precio, pero era alto porque el periferal, el control como tal, era caro. Entonces, pues, ya ahí limita mucho la exposición del juego. Bueno, tengo otro por aquí que es Grand Theft Auto Trilogy. Este juego, ¿verdad?, que era la trilogía de Grand Theft Auto 3, Vice City y San Andreas en un solo paquete. Este juego no salió hasta noviembre del 2005, en el mismo mes que salió el Xbox 360, o sea, desastre. Muchos de los de los retailers pues dejaron de darle support a los títulos de Xbox y pues como dejan de estar el 360, o sea, lo nuevo. Así que este juego pues no se le dio mucho cariño. La ventaja que tiene este juego es que es backward compatible, o sea, que se puede jugar en el 360, que es lo que hace que el precio o el valor de este juego este suba, aunque dicen que se consigue relativamente barato. Pero es un juego raro y el problema raro es la fecha en que salió, que coincidió con el lanzamiento del 360. O sea, que eso fue como que una soga de la pobre franquicia de Grand Theft Auto Trilogy. ¿Tú sabes que existía una copia de esas así de trilogía, Esteban? Sí, yo lo sabía. Yo recuerdo cuando... Porque yo era fanático pues, de Grand Theft Auto, que para ese entonces salían solamente para PlayStation. PlayStation 2 particularmente y PC, si no me equivoco. Y entonces yo recuerdo cuando finalmente llegaron los Grand Theft Auto a Xbox. Nice. Tengo por aquí también el Halo Triple Pack, ¿verdad?, que es algo parecido a la trilogía de Grand Theft Auto. Este juego traía Halo 1, 2 y Halo 2 Map Expansion. Este juego también aparentemente fue un juego raro porque pues incluye esas versiones de este juego. Así que para los fanáticos de Halo ya saben que existió también una versión, ¿verdad? Pero ese era raro porque era backward compatible. Exacto, también. Exacto, que después fue que quitaron esa chavienda de esto. Así que es que eso mucha gente lo ha sufrido. También tengo por aquí Sniper Elite, un juego que salió para el PlayStation 2 y la versión aparentemente no vendió muy bien. Pero la versión más rara es la de Xbox. Este juego aparentemente está basado completamente en stealth, usando pues armas largas, ¿verdad?, que son las armas estas de Sniper. Aparentemente la propuesta de juego es que el sniping en este juego era un poco más realístico que en otros first person shooters, haciéndolo, ¿verdad?, un juego único y raro. Así que yo no sabía que había una versión de Sniper Elite. Sí, porque si recuerdas, el año pasado yo creo que salió Sniper Elite V2. Pues ya esta es la primera versión. Vendría siendo V1 si lo querés llamar de esa manera. Precursor. Tengo por aquí también Star Wars Jedi Knight Academy. Yo no sabía que esto existía. Esto aparentemente fueron unas pocas copias nada más que se hicieron de este juego. Recibió buenas puntuaciones y buenos reviews. La propuesta del juego es que usted es un estudiante Jedi en la academia. Usted tiene que completar unas cuantas misiones que son asignadas a usted por nada más que Luke Skywalker y otros Jedi. El juego también tiene un network multiplayer donde usted puede competir contra otros Jedi en entrenamiento. Que no sabe la existencia de ese juego. También tengo Sonic Mega Collection and Monkey Ball Deluxe. Eran dos juegos que venían en uno. El juego se vendía por aproximadamente $19.99. Y esto tenía aproximadamente 300 levels para Monkey Ball Puzzles. O sea que el juego bastante largo. Ahora mismo el juego se vende alrededor de $40. Y este juego salió en diciembre del 2005. Así que este también es un juego raro. Jurassic Park Operation Genesis, que ya lo mencionamos, también tuvo una versión de Xbox. Fatal Frame, que de esto se viene hablando, ha sonado en estos últimos meses este nombre. Es un survival horror game en donde la única arma que usted tenía es una cámara. Este juego usted tenía que tomar fotos de fantasmas para, ¿verdad?, para así liberarle las armas o protegerse usted mismo. Un juego medio raro. Yo vine a escuchar de ese juego por el trolazo. Y el juego se lo volvieron a sacar ahora para PlayStation 3. Sí, le hicieron como con remake ahí. Así que este también juego está raro. Si tiene esa copia original, pues sabe que también pues en algún momento va a tener buen valor. Air Force Delta Storm, ¿verdad? Esto es un juego de Sega Dreamcast, que es la que originalmente salió. Y obviamente el título dice todo, un juego de aviones, de combate. El juego ahora mismo, copias selladas del mismo, se puede vender hasta por $50, aún después de 7 años de haber sido lanzado. Street Fighter Anniversary Collection, ¿verdad? Nada más que decir. Este juego incluía Hyper Street Fighter 2 y Street Fighter 3, todos en un solo disco. Creo que fueron unas cuantas copias nada más que se hicieron de este juego, por eso es que lo hace raro y de alto valor en el mercado. Y para terminar, este juego le hubiese encantado a Mash, es Barbie Horse Adventure Wild Horse Rescue. Yeah. Esto, esto es un juego que se vende por aproximadamente por $25. Un juego que tenía unos reviews horribles y que inclusive ha sido llamado uno de los peores juegos que se han hecho en la historia. Así que, nada, si usted tiene este juego, pues guárdelo, porque no creo que le vayan a dar ni 5 pesos por él. No, pero es tan bueno y tan bueno que es raro. Yeah. Así que, bueno, ¿le das tú esta parte o le doy yo? Dele usted. Ok, pues ahora viene una listita de juegos de Xbox 360, ¿verdad? Que esto le toca a nuestro compañero Mash, pero parece que no ha llegado la luz. Voy a ir por encima aquí rapidito la lista de algunos de los juegos que encontramos, y entre ellos está Dead Space Ultra Limited Edition, Tales of Vesperia Collector's Edition, Fallout 3 Survival Edition, Mass Effect Limited Edition, Bioshock Limited Edition. Y en el caso de Bioshock Limited Edition, esto incluía la figura de un Big Daddy de 6 pulgadas aproximadamente, un DVD del making of del juego y un soundtrack oficial. El soundtrack que venía en CD fue reducido a un EP que se llamaba The Rapture EP y contenía 3 tracks, ¿verdad?, que son del juego, remixeados por nada menos que Moby, y antes el tipo pegó mucho, ya no se sabe nada de él, and Oscar the Punk. En alguno de los tracks está God Bless the Child, Beyond the Sea and Wild Little Sisters. También otro juego está My Horse and Me 2, que se lo hubiese encantado a Mash también. Beautiful Katamari, ya lo Katamari. Maldito sea ese juego de Katamari. Cold Step Saga y Need for Speed Pro Street Faceplate. Yo no había escuchado ese juego de Need for Speed. Ya, yeah, a mí no me suena. A mí tampoco, primera vez que lo escucho. No sabía que existía ese juego de Need for Speed. Así que hay que buscar videos a ver de qué era, porque ni el NPI de ese juego. Ah, no es un juego. Oh, y que es un add-on DLC. Es un faceplate para el 360. Okay. Ah, bueno, es como para decorar la consola. Sí, no. Estoy viendo aquí. Ah, pues cool. $200 piden por él. What? Diantre, pues, ok, no es un juego raro, pero cayó como artículo raro y costoso. Diantre. Ay, padre. Ya no es la gran cosa. Y $200 piden por eso. Ya. Yeah. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, hasta ahí tengo los de 360, así que Juan, vamos a pasar a la consola, ¿verdad? Que todos tenemos en común, el PlayStation 3. Ya, yeah, pues comenzamos con Uncharted 2 Among Thieves Fortune Hunter Edition. Esta versión particularmente no se vendía en tiendas. Ellos hicieron un sorteo. Parte de esas versiones se fueron para los ganadores del PlayStation Blog y creo que en algunos otros lugares también. Si usted va a eBay, puede encontrar una por $9,068. ¿Eh? Yeah, esta colección incluye una copia a tamaño real de la daga del juego, la Purba Dagger. Sí. Trae un libro de arte, un collector's case autografiado por el equipo de Naughty Dog y los DLC. Oh, yeah. Todo lo cool de Uncharted 2 ahí en un mismo paquete y no se vendía. Ya, no sabía que no se podía conseguir. Ya, yo lo sabía. Yo recuerdo de esta promoción y era rifada. Y esto lo han hecho con otros juegos también de PlayStation que son first party. El estudio pone cosas que son firmadas por ellos, props que ellos tienen y los dan para adelante. No son versiones que salen al mercado nunca. Reciben nombre porque ellos se lo dan como un paquete que crean. Okay. El próximo juego que tengo aquí es NBA Elite 11. Este juego, si recuerdan, nosotros lo hemos mencionado varias ocasiones, nunca llegó a salir. Y la serie de NBA Live nunca llegó a hacer su cambio oficial a NBA Elite porque los juegos los cancelaron. Entonces, pero el juego como tal, la versión de 2011... ya se habían enviado varias copias a retailers. Y entonces luego de eso pues deciden pues cancelar el juego y le pidieron a los retailers que devolvieran las copias, pero no todas las copias fueron devueltas. Se estima que hay alrededor de 8 copias disponibles de este juego, lo cual lo hace sumamente raro y súper raro, porque 8 nada más de una producción tan grande. Yo he visto gente de estos Trophy Hunters brutales que tienen el platino de este juego. Nice. So, yo no sé cómo le pusieron las manos ahí, yo no sé si son hackeados o qué, pero ya. Algo se inventaron. Yeah, el próximo juego que tengo aquí en la lista, Fallout 3 Survival Edition. Esta versión traía el muñequito y traía el Hello y traía un DVD. Básicamente era el Special Edition más el life-size réplica del Pip-Boy 3000 wrist device. Que en verdad usted no se lo podía poner en el wrist, más bien lo utilizaba como si fuera un reloj de escritorio. Esta versión cuando salió costaba $120, pero actualmente corre en los $230 si lo busca. Yo lo busqué en Amazon, eso fue lo que encontré. Próximo juego por aquí que tengo es Naruto Ultimate Ninja Storm Limited Edition. Esto venía en un steelbook case, con artwork pues alternativo, tenía un protective sleep cover. Cada versión traía el soundtrack con 18 tracks en él y estaba individualmente enumerado. Que eso es lo que lo hace sumamente raro y lo hace exclusivo, you know? Cuando le ponen ese numerito es porque ya se sabe que es una edición limitada. Además de eso traía unas tarjetas coleccionables. Esta versión la vi por eBay en alrededor de $255. Mi madre. Ya. Yeah. El próximo que tengo por aquí, Demon's Souls Deluxe Edition. Nuevamente Atlus, ellos se conocen porque los juegos de ellos se convierten en raros porque no hacen muchas versiones. Demon's Souls sí se puede conseguir fácilmente, pero el Deluxe Edition no. Difícil. Y no creo que vuelvan a lanzar esto. Y esta versión era solamente para los que preordenaran, ni siquiera para el que compró Day One, no. Esta versión incluye el juego, una guía de estrategia, un case de emisión limitada, un libro de arte y el soundtrack. Cool. No suena como la gran cosa, pero ya, no se consigue nada más. Ahora mismo, ese strategy guide para muchas personas que a lo mejor todavía tienen Demon's Souls en el backlog por lo difícil que ese strategy guide estuviera viniendo de show ahora mismo, ¿sabes? Ah, pero yo imagino que tiene que haber un prima guide de eso. Sí, para el juego. Probablemente, pero fíjate, nunca yo que tuve Demon's Souls, no sabía que Atlus hacía ediciones especiales. Como que no se conocen por eso. Tú sabes, como que no gastan recursos estar haciendo ediciones limitadas que traigan chucherías y cositas. O sea, me estuvo raro ver eso ahí, que lo encontré. Weird. Yeah. El próximo que tengo aquí, Assassin's Creed 2 Master Assassin Edition. Esta versión traía una estatuilla de Ezio de 8.5 pulgadas. La mejor. Ya, brutal. Traía un libro de arte, dos mapas para el juego, dos mapas exclusivos para el juego. Traía un DVD con behind the scenes del juego, traía soundtrack. Y todo venía en un case metálico. Originalmente esta versión costaba $80. ¡Wow! Que no está mal, $80. Cuando salió. Y actualmente se vende como en $190. ¡Wow! La próxima que tengo, Batman Arkham Asylum Collector's Edition. Viene con una caja en forma de Batarang. Yo me acuerdo de esa y yo no la quise comprar, pero no me gustaba cómo se veía. Yo vi la foto y se veía media rara, pero es rara. O sea, me gusta porque te dicen, mira, el boomerang de Batman es más que para display. O sea, no puedes golpear a nadie. No puedes irte a combatir el crimen por ahí. Con ellos mismos te meten en la cara. Este, el próximo que tengo por aquí, Grand Theft Auto 4 Special Edition. De este sí yo me acuerdo. Yo lo consideré por un momento y después no me convenció lo que ofrecían. Traía un Safe Deposit Box, la cajita esta metálica para meter el billete y el revolver. traía un libro de arte, traía un duffel bag, una bolsa de esta, un bulto de esto de gimnasio. Sí, como los que usan cuando en la típica película de los 80 asaltaban un banco, era que echaban los chavos. Ahí llegaban los shotgun y terminaban echando el dinero ahí. Y traía el soundtrack. A mí, yo no me acuerdo cuál era el precio, pero yo creo que era más de $100. Yo creo que era como $150 o algo así. A mí no me convenció, a mí no me interesaba tener el duffel bag y el safe deposit box ese tampoco. So, yeah. El próximo que tengo aquí en la lista, Infamous 2 Hero Edition. ¿Ese es el que nosotros tenemos? Sí. Ok, pues se traía la estatua, traía el bulto. ¿Qué más traía esa versión? Un pequeño cómic, y unos DLC exclusivos. Yo creo que yo nunca bajé los DLC, tienen que estar del disco. Sí, sí, pero me di cuenta en estos días. El plástico. Sí, mano, cuando le quité el plástico que vi el DLC, yo, mira, tenía aquí un DLC, ya está expirado. Ya lo vi. ¿Cómo eso expira? ¿Cómo va a ser? Pues tiene ahí, creo que el mío expiró en junio del 2013. También. No, ¿sabes qué me encontré? Estaba viendo, pues, entre mis DVD, qué sé qué. Puse hace poco de Hangover, mi Hangover traía digital copy gratis y nunca la redimí. Se venció. Se venció hace años. Ya, hermano, ¿verdad? Que ahora con la tecnología uno como que... Yo el otro día estaba viendo las películas y me decía, contra, yo tengo películas aquí que yo las compré con el sello de Vudu. Y las estoy buscando poco a poco porque las estoy transfiriendo a mi catálogo digital de Vudu para tenerlas ahí online. Y está hecho... ¿Sabes? Uno dice, eso es... ¿Ahora qué está? Chacho, ahora es que eso, uno le está sacándole jugo a eso ahora. Vaya, yo he convertido dos veces. He tenido dos rondas de conversión de Vudu. Yo tengo que sentarme a aprovechar alguna ofertita o algo para digitalizarlas de Lord of the Rings, tenerlas ahí. Tú sabes, ya. Todavía tienen lo de convertir 10 y te dan 50%. Yo convertí las Aliens que tú me regalaste, las convertí en digital. Oh, yeah. Y entonces seguí buscando por ahí de mis películas, logré conseguir 10. No las convertí todas en HD. Standard definition. En estándar, pero en estándar se ven bien como quiera. Eso es para llevárselo uno en el teléfono, en una tablet o algo. O sea, no tiene que ser alguna cosa así tan... Sí, la resolución no tiene que ser tan brutal porque la pantalla como quiera no es tan grande. Exacto. Oye, ven acá y haciendo un paréntesis, o sea, eso tú... ¿metes el DVD a la computadora o tú buscas el catálogo? No, tienes que poner el disco físico en la computadora. Ok. Si no, que eso es algo que es cool, pero no me gusta el hecho de que yo no sé si está disponible o no. Entonces, hasta que ponga el disco. Ah, la misma página hace como que una búsqueda y... Porque tú lo que haces es que bajas un cliente. Okay. A tu computadora. Y entonces él te dice inserta el disco y él busca y te dice si está disponible o no. Hay películas que yo tengo que son special editions y no la consigue la regular, pero la special edition no. Okay. O viceversa, a veces pongo una regular como la Lord of the Ring y me sale la extended. Esa es la que yo quiero digitalizar, extender. Que yo pueda verla de una sentada y no tener que estar cambiando el disco para poner otro. ¡Ay, qué chulería! Yo tengo ahora las extended. Puse, durante el fin de semana, puse de background la primera, la de Fellowship of the Ring. Ajá. ¡Oh, my God! ¿Cuánto dura esa película? Sí. Eso como 3 horas y pico, casi 4. Yo creo que dura como 4. ¡Qué mucha cosa adicional tiene! Esa escena... De a principio, cuando Gandalf llega al Shire, sí. Gandalf se tarda como el doble en llegar a casa de Bilbo en la Extended. No, y que a principio, cuando tú pones, por ejemplo, creo que es la... Bueno, sí, la primera, que te da la introducción, ya lo hay, te espolean un montón de cosas de la historia. En el intro nada más de la historia... Que está hablando esta, la... Son bien el nombre de ella, son bien el nombre de esa elf. Pero o sea, ¿quién te digo? Que ya estaba hablando que ya te hizo un montón de cosas de la historia. Sí, pero que pues, eso solamente los Extended Edition nada más que sale. Así que, ya. Yeah. Pues bueno, perdonando ahí, ¿verdad? Que nos fuimos un poquito hablando de películas. Ya con eso terminamos esta lista, ¿verdad? De juegos raros. Obviamente, a lo mejor los que conocen de este tema van a decir que se nos quedaron unos cuantos juegos fuera, pero obviamente esto fue una búsqueda que yo hice, ¿verdad? De internet. Si hay alguno que otro, pues lo pueden compartir en el área de los comentarios una vez el podcast esté publicado. Así que de esta manera vamos a pasar rapidito a las noticias que tenemos para esta semana. Así que vamos a raspar el pegado. Y arranco por aquí que Nintendo remueve Super Smash Bros. Melee de EVO 2013. Este juego no va a ser parte del stream de la competencia de este año de EVO 2K13 por petición de Nintendo. Esto cae como balde de agua fría ya que muchos de los jugadores lograron recaudar $100,000 para estudios para combatir el cáncer del seno en vías de lograr detener el juego en la alineación de EVO. Nintendo recientemente comenzó, ¿verdad?, a rastrear videos online que mostrara este contenido de ellos que ellos entienden que es exclusivo y que no está permitido que nadie comparta eso por ninguna red, ¿verdad?, de video, ya sea YouTube o cualquier otra. Pero lo que hicieron fue que en mayo crearon un canal llamado Let's Play, en donde son ellos mismos los que muestran playthroughs y walkthroughs de su juego. Así que está todo el mundo bien molesto con esta acción de Nintendo. Vale, están bien mordidos. ¿Y qué? Mira, no por nada, pero a Nintendo lo que le beneficiaría ahora es tener mayor exposición. Ellos tienen muchísimos fanáticos muy apasionados que hacen Let's Play y hacen videos con sus cosas. Y eso es exposición para ellos. Morones. Entonces, morones. Se ponen con esta cosa, la gente le coge mala voluntad. No, y lo que están diciendo es que, o sea, hacen ese recaudo de dinero. Como que dice, mira, nosotros vamos a hacer este dinero, lo vamos a recoger para una causa benéfica, para que ustedes vean, o sea, nuestro compromiso de que ustedes traigan el juego acá. O sea, ¿qué te da a entender eso? Nintendo le dijo, ¿qué me importa a mí que tú hagas recoger dinero para estudios de cáncer de seno? Quita el juego y ya. O sea, que ni tan siquiera ni eso le importa a ellos. Digo, mostrándose con estas acciones. Y acuérdate que esas decisiones son a nivel corporativo. Y si ellos entienden que ese tipo de cosas no son beneficiosas para la franquicia para sus IPs, ellos no lo van a permitir. No, de verdad que está desastroso. La vida es oscura para Nintendo. Son decisiones de negocios. Ellos quizás entienden de que si la gente se pone a ver los juegos en YouTube, a ver los Let's Play, no van a comprar el juego. Yo imagino que ese es el pensar de ellos. Probablemente. Quizás tienen razón. Quizás hay un gran número de personas que ven un video de YouTube con el juego y se sienten bien. Ya no tengo que comprarlo, pero ya sé lo que pasa. Ese no es mi caso. Yo muchas veces que veo gameplay me da más fiebre y termino comprándolo. Ejemplo de eso, Grand Theft Auto 5. Ya, pero eso yo lo voy a comprar como quiera. Mano, ese trailer de hoy. Diablo, qué cosa más salvaje. Gente, si no han visto eso, lo pusimos en nivel escondido, el trailer, qué cosa brutal. Eso es un vivo ejemplo de que aún así, enseñando videos y trailers, el juego vende. Bueno, aunque eso está controlado, ese está a propósito hecho para vender. Lo que ellos están restringiendo de YouTube son gente que se graban pues jugando. Sí, de esta gente que hacen walkthrough gratis por YouTube, o sea, y la compañía no gana nada, porque eso lo hacen pues para ayudar a otros jugadores, que eso es una de las razones por la cual YouTube subsiste. O sea, esta gente que hacen estos videos de walkthrough son vistos, o sea, son gente que lo hacen porque les gusta compartir eso con los demás. Exacto. Yo creo que actualmente ellos no están eliminando eso. Pero si tú tenías algún programa de esto de hacer revenue con ads, pues ya eso no te va a tocar a ti, le va a tocar a Nintendo. Ya, ahí se te cae todo. Que ya, mira, no es por nada, pero yo entiendo que es pseudo fair. A pesar de que tu gameplay, es cosa de ellos. A mí particularmente ya me tienen por techo los anuncios en YouTube. Ahora todo el mundo tiene anuncios en los malditos videos. Sí, mano. YouTube ya no es lo que era antes. No, y es culpa de la misma gente que hace los videos, que se, se venden como rameras para los comerciales. Ya. Yeah. Yo aquí digo abiertamente que nunca yo me beneficiaré de mis videos de YouTube. Nunca. Eso es así. Juan, pero yo el otro día te tuve que hacer un depósito para poder ver tus videos de Summer Backlog. ¿Qué pasó? Un depósito. Sí, sí. Ok, seguimos. Eso, con los 15 views que yo tengo, ¿ah? Papi, a chavito por cada view, ya tienes el 15 chavos. 15 chavos me dan para poner galletas Noel. Yeah. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, es que pronto comenzará el registro para la versión beta del nuevo dashboard de Xbox 360. Todavía no se han dicho específicamente en qué consiste el beta, pero se sabe que con esta versión van a eliminar los Microsoft Points, ahora van a hacer dinero de verdad. Y se dice que la experiencia va a ser bastante parecida a la interfase que va a tener el Xbox One. En esta ocasión, el espacio es limitado. No es como en otras ocasiones que, básicamente, si usted pide estar en el beta, pues le iban a dar la invitación. En esta ocasión va a ser limitado. Y claro, está como con todas estas versiones beta, usted tiene que estar de acuerdo con unas cláusulas de no disclose, de no proveer información sobre lo que usted ve, sobre lo que usted experimenta. Así que si está interesado en ver el nuevo dashboard primero que nadie, pues pendiente que están por comenzar las registraciones. Nice. Bueno, pues seguimos por aquí y echa nuestra próxima noticia. ¿Qué bajo? No, sorry, que tosí. Ah, ok, dale, voy otra vez. 3, 2, 1. Bueno, y nuestra próxima noticia es que Ubisoft no tiene planes para hacer secuela de Zombie U. Así que, como tal le dice el título de la noticia, pues aparentemente no lograron hacer ningún tipo de profit, entiéndase ganancia, ¿verdad?, con este juego. Así que, pues lamentablemente decidieron como que, mira, o sea, para volver a quedar even, no hay Zombie U 2, así que, sorry, usuarios de Wii U, se quedaron sin Zombie U 2. Muy mal, muy mal, muy mal. Digo, no es mal, porque se quedan even. Pero acuérdense que estos desarrolladores, cuando hacen estos juegos, la cuestión es tener ganancia. O sea, ellos no van a hacer juegos para quedarse even. Even, como un programa que estoy viendo ahora por Dish, que se llama Storage Wars, el tipo dice, even is for rookies. O sea, ellos es profit. O sea, ganancia. Así que... Para Ubisoft no es el fin del mundo, porque por lo menos... break even, no hicieron ganancia, pero aparentemente no tuvieron pérdida. Uh-huh. Pero ya, hacer una secuela, si la situación con el install base de Wii U no mejora, eso son malas noticias para Wii U, porque mira, Ubisoft, que fue de los primeros en saltar y darle apoyo al Wii U, ahora mismo no va a tirar una secuela de ese juego, que probablemente es el juego mejor vendido de Ubisoft en Wii U, o quizás el único que ha salido hasta ahora. Ya entre sí. Y ya no viene una secuela para eso, se siguen alejando. Por ahí también está EA dándole de codo, Activision también. Ay, padre. El barco no va bien. La cosa es que se va a convertir el Wii U en una consola para first party juegos de Nintendo como tal, no para third parties. O sea, que serán juegos de Mario, Metroid, Donkey Kong. Sí, lo que haga Nintendo. Ay, padre. Nintendo y sus estudios. Ay, mi madre. Es que de verdad que, mira, ahora mismo, usted tiene esa consola, tiene el Wii U. O sea, ¿qué ha pasado con juegos como una nueva versión de Metroid? Tú sabes, mejor, ¿verdad?, para esa consola. Un Star Fox nuevo. Pues yo te voy a decir qué ha pasado con esos tremendos segway para la próxima noticia. En estos días Miyamoto dio a conocer de que ellos subestimaron el tiempo que toma desarrollar para alta definición. Ellos Me imagino que pensaron que no era tanto el cambio, hicieron pues su schedule de proyectos y cosas, y al ver que toma, según ellos, el doble de recursos hacer los juegos, desarrollar, entonces ahora es que por eso tanto atraso y tanta cosa. Ellos anunciaron en GDC este año de que ellos van a tener un algo que ellos le llaman Nintendo Web Framework, que es que básicamente pone a disposición de los desarrolladores el poder desarrollar aplicaciones para el Wii U utilizando HTML5, JavaScript y CSS. Pero esto como tal yo creo que no aplica a los juegos de la consola, sino que son solamente aplicaciones para el Wii U. Así que ellos subestimaron el tiempo, y por eso es que yo creo que el lineup inicial ha sido tan flojito y no hemos visto nada de si acaso un nuevo Metroid o un nuevo whatever dentro de la franquicia de ellos, porque probablemente todos esos proyectos tienen que estar mega atrasados. Ay, mi madre, de verdad que es lamentable. A mí lo que me da lástima, porque como yo dije hace un tiempo aquí en el podcast, o sea, Nintendo es Nintendo, y a veces uno como que siempre le gustaría tener algo de Nintendo, tú sabes, o sea, a lo mejor no todas las consolas, pero si acaso tienes una, pues por lo menos como que pues tener algo por valor sentimental, vamos, tú sabes. Y ver que están en este debate y en esta cosa, como que pisan y no arrancan, es triste, de verdad, que esté pasando esto con un nombre como el Nintendo, o sea, que es un símbolo del gaming. O sea, tú, como dije mucho ahorita, tú le preguntas a alguien que no conoce mucho de gaming, y tú le dices, mira, ¿tú sabes todo el videojuego? Ah, sí, Mario. Pues eso es lo primero que te dicen, Mario. No te dicen un Uncharted, ni un Bioshock, ni cosas así. O sea, te dicen Mario. O sea, que el nombre está, se vende, pero pues, no sé qué va a pasar con esta gente, de verdad. Es triste, de verdad que sí. Sí, mueve. Pues bueno, tengo por aquí detalles del tan esperado Xbox Summer of Arcade 2013. Y este año el Summer of Arcade va a arrancar el 7 de agosto. Y el primer juego que va a estar saliendo se llama Brothers, A Tale of Two Sons. Esto va a estar a 1200 Microsoft Points, ¿verdad? Me imagino que ya pronto eso va a desaparecer, y que es lo mismo que $15. También está Charlie's Murder. Este va a estar a $10, va a salir el 14 de agosto. Flashback va a estar a $10, va a estar disponible agosto 21. Y Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows en $15. Así que esos son los juegos que van a estar saliendo para el Summer of Arcade de 2013 para Xbox. Y en mi opinión, está bien por creer. Yo me imagino que el de Teenage Mutant Ninja Turtles saldrá primero en Xbox y después llegará a PlayStation. Entiendo yo que sí. Por lo menos varias semanas antes. Sí, probablemente. Ya. Bueno, y para terminar esta noticia, pues para cerrar esta parte de noticias, y es que se anunció que va a haber más DLC para Borderlands 2. Aparentemente por un comunicado a través de su cuenta de Twitter, ¿verdad? De Randy Pitchford, que es el que está a cargo de Gearbox Studio, anunció que a pesar de que salió el último DLC como parte del Season Pass, que es el Tiny Tina's Assault on Dragon's Keep, él anunció que eso no era todo para Borderlands 2 y que aparentemente se está trabajando y planificando nuevos DLC para el juego. Así que si usted es fanático de Borderlands 2, sepa que este no es el final, sino que vienen más cosas para el juego. Que le están sacando, o sea, le están dando duro a Borderlands 2. Ya hace tiempo que no juego Borderlands 2. Ya hace tiempo que no. No, man. Es que la cuestión, como, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Es como que me da incómodo tener que, o sea, empezar otra vez campaigns que ya uno ya ha pasado. Es como que, tú sabes, no sé, se pierde. Sí, ya no hay novedad ahí. No hay novedad. O sea, por lo menos yo de mi parte, yo todavía la hora que no he terminado el DLC de Scarlet, No, mentira, ese sí yo lo terminé. Ese es el único que yo he terminado. Sí, el de Scarlet. Y no lo terminé completo, terminé la historia. Exacto, la historia. Yo no he hecho los side missions. Empecé el otro. El tipo bien fuerte, Dios mío, que se me escapa el nombre. Mr. Torque, Campaign of Destruction, algo así se llama. Yo no me acuerdo. O Carnage of Destruction, no me acuerdo. Yo no he jugado los otros. No, y el del Safari, tampoco. No. O sea, yo le empecé con los muchachos de acá, Lusoy, Ecledema, el Criollo. Hice un par de misiones, pero tampoco lo he terminado. Ya Lule me comentó que terminó el de Tiny Tina. Y dice que está brutal. Dice que le encantó, que le encantó, que le encantó. Me estaba contando que pasó un trabajo brutal en el último boss de ese DLC. Pero Overall dice que está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Así que ese DLC yo no lo tengo. Así que nada, después cuando lo pongan especial lo conseguimos por ahí. Así que, ya. Yo lo tengo porque yo compré el Season Pass, pero no estoy seguro si lo bajé o no. Ah, ok. Eso está bueno para un Extra Life. Para los Extra Life está bueno hacer esos campaigns. Ya. Se van un par de horitas ahí, chévere. Y uno le saca para el trofeo. Pues bueno, así que de esta manera terminamos las noticias para esta semana. Así que yo, por lo menos de mi parte, ¿verdad? No tengo ninguna recomendación que compartir con nuestros oyentes. No sé si Juan tenga algo. Vamos a recomendar un canal de YouTube. Hay uno que se llama Real Butter, que es un video podcast de alrededor de unos 5 o 6 minutos. Y hablan de películas con Ryan Cerutti y Anthony Miziano. Anthony Miziano, si le suena, ese es el que hace el cosplay famoso de Harley's Joker. Ah, el que vino aquí a Puerto Rico el que fue a Puerto Rico, exacto. Pues yo me enteré de este video podcast porque estaba viendo la entrevista que hizo Punky Ball. La de criticólogos. Ah. Y entonces, ajá, ella lo estaba entrevistando y ella mencionó eso. Y dije, déjame ponerme a verlo. So, está bueno, es un video podcast semanal. Como dije, dura alrededor de 5 o 6 minutos. Y hablan de películas y son bastante funny. So, a mí me gusta verlo. Es un videito que se deja ver rapidito. Ah, cool. Pues ya saben. Así que bueno, Match, pues como les dije ahorita, no llegó, lamentablemente no le restablecieron el servicio de luz, así que pues Match no estará aquí en las recomendaciones. Así que bueno, de esta manera llegamos al cierre. Recuerden que ya esta semana hay cierre. A mí se me olvidó la semana pasada. Sí, ya escuché que no hubo nada. Tan pronto terminamos el show, yo me di cuenta, mano, y yo lo grabo después post production. Pero, chacho, yo estaba editando. El domingo también me acosté tarde. Terminé de editar tardísimo. Wow. Yo todos estos días me estaba acostando después de la medianoche. Estás bien trabajador. Bueno, pues amigos, recuerden que una vez el podcast esté publicado, nos pueden encontrar en iTunes, en Pocket Cast. También nos pueden visitar nuestra página nivelescondido.com. En Facebook también tenemos nuestro fanpage bajo Nivel Escondido. Y en Twitter.com Nivel Escondido. Así que nada, será hasta la próxima. Y les recordamos que pueden visitar nuestro diario, tanto aquí el de Juan como el mío, del Summer Backlog Challenge. Así que ya estamos ya finalizamos la quinta semana, estamos apenas iniciando la sexta. Así que por ahí pueden seguir nuestro progreso en el Summer Backlog Challenge 2013. Así que nada, eso sería todo para esta semana. Así que nos vemos. Bye, gente. Llegó Chantal. Bueno, va a pasar lejos, pero está por ahí.